Ya el Salmo 1 expresa todo lo que veremos en el resto de los salmos. Lo expresa de una forma muy precisa, pero es, podríamos decir, nuestra guía, la introducción hacia todos los salmos. Por eso es importante verlo, estudiarlo, porque nos va a marcar la pauta de cómo miramos los otros salmos. Entonces, ese es como introducción para animarlo, hermano, para que pueda leer y meditar en los salmos. Y este Salmo 1 parte diciendo bienaventurado. Bienaventurado, bueno, algunas otras traducciones dice dichosos. La versión NBI dice son dichosos. Si lo colocáramos una palabra tal vez más actual, diríamos felices. ¿Ya? Pero lo cierto es que la palabra feliz a mí siempre como que me causa un poco de problema porque no logra, yo creo, expresar la profundidad de lo que quiere decir en general la palabra cuando sale bienaventurado. No logra expresar esa profundidad. Pero sin embargo, en el mundo en que nos movemos, la felicidad es como una máxima, ¿cierto? Es el lugar donde toda persona, en cierta manera, quiere llegar. Aunque no lo diga, quiere sentirse feliz. Ya, a lo mejor le cambia de nombre, pero al final quiere eso, sentirse feliz. Y vive, lucha en la vida, avanza buscando esa felicidad. El tema es que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra qué es la felicidad, ¿ya? Y entenderlo bien. Y aquí en el Salmo 1 vamos a ver un poco qué tiene que ver la felicidad con esto. Dice bienaventurado, ¿ya? Y bienaventurado en la palabra, en la raíz del hebreo, es una palabra sumamente profunda, ¿ya? Es como decir felices, pero supremamente felices, ¿ya? Abundantemente felices, satisfechos, dichosos. Incluso en la palabra, en hebreo es una palabra plural, ¿ya? O sea, es como, no es que yo tenga una bendición, por ejemplo, yo tengo bendiciones. El bienaventurado es una abundancia de buenas aventuras, ¿ya? Piensa la palabra, bienaventurado es una buena aventura, uno usa lo contrario, ¿cierto? Desventurado, cuando lo que iba a ser no le fue bien, ¿cierto? En el bienaventurado es porque le fue bien en eso, en esa empresa que siguió, ¿ya? Entonces, pero esto es en plural, ¿ya? Entonces eso ya le da un contenido aún mayor. Y además tiene una forma exclamativa. Ya hay una versión que es más literal, que algunos las tienen, la de las Américas, y dice, o cuán dichosos es el varón y sigue. Ya, entonces, creo que pienso un poco en eso y que entiendo un poco que el bienaventurado es algo sumamente profundo. Es algo sumamente profundo que nos está hablando este Salmo. La pregunta que nos surge es acerca de lo que nosotros entendemos por felicidad y lo que significa en la palabra ser bienaventurado. Cuando nosotros miramos el mundo y pensamos en qué concepto maneja el mundo de felicidad, ¿ya? Yo me puse a pensar un poco en eso. Me vino al tiro a la mente la campaña que fue en el 2001, la busqué por ahí, vi el video, la de Piensa Positivo. ¿Se acuerdan en eso? ¿Cierto? Algo así era. Ya, y salían con imágenes bonitas, ¿cierto? Y al final creo que salía una cara sonriente y decía, piensa positivo. Ya, esa fue una campaña que no fue de gobierno, de hecho, se pensó que era de gobierno, pero era una empresa que la hizo analizando un poco como que las circunstancias del país estaban un poco, la gente como que andaba un poco bajoneada, ¿cierto? Con pocas expectativas, y hicieron una campaña publicitaria, piensa positivo. ¿Ya te está yendo mal? No, pero piensa positivo. Eso me lleva a pensar que los instrumentos, las herramientas que nos entrega este mundo para ser felices son de ese tipo. Ya, estás pasando por algo malo, pero no importa, piensa positivo, piensa positivo, positivo, todo va a ser mejor, y como un camino para sentirte bien, un camino para la felicidad. No quiero decir que eso es negativo, es bueno ser positivo, ¿cierto? A nadie le gusta, y en general no nos gusta estar con alguien que es negativo. Oye, hagamos esto, no, porque no va a resultar, ¿cierto? En general no nos gusta estar cuando la gente es negativa, o a veces nosotros nos ponemos negativos, ¿cierto? Y después nos damos cuenta, oye, como que arruiné todo el tema, ¿cierto? Es bueno pensar positivo, pero no es suficiente, ni por si acaso. O sea, el pensar positivo no hará feliz a nadie. Ya, tal vez en cierto momento lo hará sentirse mejor en ciertas circunstancias, pero no te hará feliz. Otra forma es que en entrega al mundo, y esta es muy común, la he nombrado otras veces, que tiene que ver con la autoayuda. Ya me puse a buscar ahí en Google cómo ser feliz, y me salió harta literatura de autoayuda respecto a 10 pasos para ser feliz, ¿cierto? Las claves del éxito. Y eso es bastante común en la literatura, bueno, no sé si literatura exactamente, ¿sí? Pero lo que se llama de autoayuda, ¿cierto? Libros de autoayuda. ¿cierto? ¿Y qué nos entregan estos libros? Como ciertas técnicas, ciertos métodos para ser felices, ¿ya? Y generalmente los libros que más se venden son esos. Eso nos habla un poco de lo que anda buscando la gente, ¿cierto? Anda buscando cómo, dónde está la clave para ser exitoso. ¿Dónde está la clave para ser buen esposo, para ser buena esposa? ¿Cierto? ¿Y en qué forma lo queremos? En una, ojalá 10 puntos así, que hagamos esto, esto, esto, y podamos ser felices en esa actividad. ¿Ya? Tampoco quiero decir que es negativo y si usted tiene un libro de autoayuda en la casa, oh, se sienta mal, ¿no? Pero no es suficiente tampoco, hermano. Eso no va a hacer feliz a nadie. Tal vez le puedan ser consejos interesantes, ¿cierto? Pero no es suficiente. Y no es lo que nos habla acá y lo que nos promete la palabra respecto al ser bienaventurado. Y así tenemos una serie de cosas y frases que yo creo que todos las hemos escuchado. Sé optimista, las cosas van a mejorar, todo es por algo, ¿cierto? Cuando no, no importa, todo es por algo. Cuando nosotros pensamos en alguien que no es cristiano, es bastante difícil pensar por qué todo es por algo. Para alguien que no es cristiano, porque ¿dónde está colocando esa fe de que todo lo que él pasa es por algo? En él mismo, bastante difícil, porque si quiere consolarse así es porque no logra darse seguridad a sí mismo. Entonces busca algún consuelo diciéndole, alguien le dice, todo es por algo, y sí, en realidad, todo es por algo. Pero la verdad es que en alguien que no es cristiano es bastante difícil a que se aferra esa fe. En el cristiano sí es posible, porque el cristiano no se aferra a él mismo, sino se aferra a un Dios mayor, un Dios que es providencial, un Dios que nos provee, que nos guarda, que tiene el control de todo, ¿cierto? Entonces el cristiano sí puede decir, todo es por algo, en todo hay un propósito, en todas las cosas, como predicábamos un tiempo atrás, todas las cosas nos ayudan a bien. Está bien. Continúo. ¿Qué otra forma del mundo? Sonreír. Ya, gente, sonríele a la vida, ¿cierto? En cierta forma, a lo mejor le hemos dicho, ya, pero así no hallamos cómo ayudar a alguien. Ya, pero sonríe por lo menos, ¿cierto? Dar una sonrisa y eso te va a hacer bien. Si tienes una actitud positiva, eso todo va a ser positivo, ¿cierto? Hay algunos que dicen que todo lo que tú haces se te devuelve, ¿cierto? Este libro El Secreto tiene como esa línea, ¿cierto? Entonces sonríe. Si sonríes, se te va a devolver esa buena onda, se te va a devolver también a ti. El tema de sonreír es que muchas veces cuando sonreímos no se condice con lo que está pasando en nuestro interior, ¿cierto? Y sonreímos tanto que empezamos a ser hipócritas después, porque muchas veces por dentro estamos viviendo otra cosa. Por dentro queremos llorar, por dentro queremos decir que estoy sufriendo. Pero este mundo en este viaje vertiginoso a encontrar la felicidad te dice sonríe, sonríe. Con los Siervos Inútiles teníamos una, para los que no saben, Siervos Inútiles era una banda que teníamos hace unos años, bastante años atrás, una banda punk rock cristiana. Y teníamos una canción que se llamaba La Máscara, ¿ya? Y en una parte en el coro decía, hoy es sábado, sal, sal. Hoy es sábado, como van diciéndole, hoy es sábado, sal con tus amigos otra vez. Con la máscara podrás aparentar que tu vida es muy feliz. Ya hay una canción que era en un fondo para develar eso. O sea, el sábado tú qué haces, te pones una máscara y vas a carretear y muestras que eres feliz. Pero internamente tu vida está muchas veces destruida. ¿Ya? En el cristianismo es muy distinto. En el cristianismo podemos llorar. En el cristianismo podemos poner nuestra angustia delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. ¿En qué tenemos esperanza? En que Dios va a enjugar toda lágrima, ¿cierto? Que todo llanto va a acabar, que no va a haber más dolor. Y podemos entregarnos y ser transparentes delante de Dios. Entonces, si se van fijando, el concepto de felicidad de este mundo es muy distinto al concepto de felicidad que nos habla las Escrituras. Y así hay un montón de cosas. La felicidad, buscarla en el dinero, ¿cierto? Y la misma gente se va dando cuenta que el dinero no le va a entregar la felicidad, ¿cierto? Y por eso surgió esta frase que el dinero no, ¿cómo es? No da la felicidad, algo así, pero la auspicia, ¿cierto? Como que queremos tener dinero, pero sabemos que no nos va a hacer felices, pero igual lo deseamos tener, ¿cierto? Son formas que expresamos esta búsqueda de felicidad. En las posesiones, en la familia a veces como posesión. La familia la convertimos como una posesión o queremos transmitir nuestra frustración a veces o nuestras aspiraciones en los hijos. Le colocamos una presión tal, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros antes queríamos ser felices y no lo logramos, se lo tratamos de dar a los hijos, ¿cierto? O que ellos lo sean. Y así empezamos a entrar en un círculo de insatisfacción, ¿ya? Pero mostramos que somos felices o andamos buscando constantemente el ser feliz y recurrimos a un sinfín de herramientas para lograrlo. Este podríamos decir es como el camino optimista de la felicidad. Pero también hay el camino como un camino negativo respecto a la felicidad. El que la niega directamente. La niega. No, la felicidad no existe. Por lo tanto, yo tengo que ser. ¿Cierto? La frase, sé dueño de ti mismo. Sé lo que tú eres. No tienes que rendirle cuenta a nadie. Haz lo que quieras. ¿Cierto? Es como negar, ya que no puedo ser feliz, yo hago lo que quiero y si eso me hace sentir bien, lo hago. ¿Ya? Podríamos decir que otra alternativa. Sigue tus instintos. ¿Ya? Lo que tú sientas. Sigue a tu corazón. Escucha a tu corazón. ¿Ya? Esa frase es como bien cliché y bien como, no, escucha a tu corazón. ¿Ya? Y con un tono profundo, ¿cierto? Le da más estilo, ¿cierto? Escucha a tu corazón. Cuando vemos la palabra, hermano, ¿qué dice del corazón la palabra? Dice que es engañoso. Por lo tanto, no podemos confiar definitivamente en nuestros corazones. Pero el mundo anda buscando algo para ser feliz. Entonces, hermanos, chocamos con la realidad. Independiente del camino que elijamos, terminamos chocando fuertemente con la realidad. Existe un deseo de ser feliz, de sentirnos dichosos, pero lo cierto es que terminamos chocando con esta realidad. Por eso, hermanos, que recurrimos a ciertos acomodos. Y estas son otras frases que recurrimos cuando ya chocamos y nos damos cuenta que es bien complicado este tema de la felicidad. ¿Y qué decimos? La felicidad es momentánea. Algunos, ¿cierto? No, la felicidad no es un estado así que uno llega y se mantiene, ¿cierto? No, hay momentos de felicidad. Yo creo que todos ustedes han escuchado, a lo mejor hasta han dicho eso. No, hay momentos de felicidad. La felicidad son los momentos en que estamos, por ejemplo, en familia. ¿Cierto? Cierto momento, y ahí nos sentimos bien, bueno, a lo mejor eso es la felicidad. Por lo tanto, yo tengo que entregarme a mi familia. Ahí está ese de sentirme bien. Y así iniciamos un círculo de distintos acomodos para no sentirnos frustrados e insatisfechos en la vida que llevamos. Ya porque el tiempo sigue avanzando, ¿cierto? Y van pasando los años y nos vamos dando cuenta que esa satisfacción que andamos buscando no la encontramos. ¿Qué pasa? Los jóvenes tendemos, bueno, ya no soy tan joven, pero los más jóvenes, a cierta edad tendemos a pensar, y el joven tiende a pensar, que la felicidad es algo inevitable. Como que de alguna manera voy a ser feliz. ¿Ya? Soñamos, ¿cierto? Con la persona perfecta, en el lugar perfecto, con la familia perfecta, con la casa perfecta, con las posesiones perfectas. Y se convierte como en un ideal. ¿Ya? Por algo existe también el ambiente, en el área sentimental, el amor idílico, por ejemplo. ¿Cierto? Soñamos, el joven sueña con ese ideal. ¿Ya? Y gran parte de la juventud, que ese sueño lo mueve. Durante mucho tiempo, muchos años, lo mueve. Como que la felicidad fuera a ser algo inevitable. Como que vamos a llegar. Y así construimos conceptos que no se condicen con la realidad. Pero los construimos como en la realidad chocamos. Tenemos que crear un mundo como paralelo, aparte, en el cual nos podemos sostener. ¿Ya? Y así creamos, por ejemplo, conceptos falsos del matrimonio. ¿Cierto? Como el esperar el príncipe azul o esperar, no sé, la princesa que va a llegar a mi vida, ¿cierto? Como en un cuento de hadas, no sé. Y empezamos a generar una imagen, por ejemplo, del matrimonio que no es la real. ¿Qué pasa? Llegamos al matrimonio, ¡pah! Chocamos. Porque volvemos a chocar con esa realidad. Y nos damos cuenta que realmente no es así. ¿Por qué? Porque en el caso del cristiano, muchas veces no sabemos suficientemente lo que dice la palabra al respecto. Por lo tanto, ¿de dónde tomamos nuestros caminos hacia esa plenitud, hacia esa felicidad? De lo que el mundo nos entrega. El más adulto, al revés, ya pasó por esa etapa. Y se dio cuenta que la felicidad no era algo inevitable. ¿Ya? ¿Qué pasa a pensar el más, con más edad? Empieza a ver que la felicidad es algo ya inalcanzable ahora. Pasó del inevitable a algo inalcanzable. ¿Ya? Y se dio cuenta, en realidad, la felicidad no se va a alcanzar nunca. ¿Ya? Entonces, si se fija, pasamos de un optimismo donde la felicidad es algo inevitable a un pesimismo donde la felicidad es inalcanzable. Estamos optimistas, no, sí o sí vamos a ser felices, pasan los años y nos damos cuenta ya que a un pesimismo donde vemos que la felicidad es algo ya que no lo vamos a poder alcanzar. Y así seguimos buscando distintos caminos. Algunos distinguimos, no me quería extender mucho en esto, pero me extendí, en el cómo obtener la felicidad y qué es la felicidad. ¿Ya? Primero buscamos maneras de encontrar la felicidad. Y todos discutimos, no, la felicidad de esta manera, y cuando nos damos cuenta que ese cómo no funciona al final, ¿qué terminamos haciendo? Cambiando el concepto de la felicidad. No, la felicidad en realidad no era lo que yo pensaba, sino esto otro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón de alguna manera tiene que sentirse seguro. De alguna manera necesita pisar en un suelo más fuerte. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Dios no está en una relación con alguien que es mayor. Por lo tanto, no puede sentirse seguro porque no tiene a alguien que lo sostenga, alguien que lo sustente. Entonces, ¿en qué se siente seguro? En las cosas que va construyendo, en su propia imaginación, en su propio entorno. Y ahí se va sintiendo seguro. Como nos vamos a ir dando cuenta, ese no es el camino. ¿Para qué vamos a hablar del sufrimiento? ¿Ya? El mundo no acepta el sufrimiento como tal. Totalmente distinto a lo que nos dice la palabra, a lo que dice el cristianismo. El sufrimiento, lo hemos hablado otra vez, es parte de la vida cristiana. Pero el mundo, en esta obsesión por la felicidad, no acepta el sufrimiento como parte o que tenga algún propósito. Quería leer una frase de un pastor que dice, que es escritor, dice, el enfoque moderno de la felicidad, lo encontré muy atingente a lo que estamos hablando, el enfoque moderno de la felicidad consiste en eliminar todo sufrimiento, evitar el dolor o, si no se puede, sedarlo, eliminar la enfermedad, eliminar la incomodidad y la injusticia. Y estos son objetos buenos y dignos. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero, ni poder humano, ni la planificación podrá evitar la pérdida, enfermedades graves, traiciones, desastre financiero y otra serie de problemas de presentarse a tu vida. Nada, hermano, nada nos va a poder librar de que nos encontremos con esa circunstancia, con el sufrimiento. Entonces, ¿qué nos promete entonces la palabra? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Entonces vamos al Salmo 1 y le pido ahí que esté bien atento. Ya esté ahí con su Biblia mirando, ponga atención en los detalles, porque como le decía, como es poesía, nos entrega hartas cosas bastante interesantes. El versículo 1 dice, bienaventurado, que no es ese bienaventurado que estuvimos describiendo recién. Ya descarte toda esa felicidad que hablamos recién. Sino dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si se fijan en el versículo 1, no está hablando del varón y lo habla en forma negativa. Que no anduvo, que no estuvo, que no se sentó. Eso no está hablando. En la poesía hebrea no es como la poesía en español o en otros idiomas, donde la poesía está caracterizada por la rima o el ritmo. ¿Ya? La poesía hebrea, si algo se caracteriza, es por los paralelos. Si ustedes se fijan en este salmo, es sumamente claro, hay distintos paralelos. Y esos paralelos van a veces en progresión. Y nos van repitiendo una idea y después la vuelva a decir y la vuelva a decir. Para ir reafirmando o expresando alguna secuencia. Es muy común en la poesía hebrea esos paralelos. Y si se fija aquí en el versículo 1, tenemos un paralelo súper claro. Fíjese. El varón que no anduvo, andar, el verbo andar. Que no estuvo, estar. Y que no se sentó. Andar, detenerse, sentarse. ¿En qué? En el consejo, en el camino, en la silla. O sea, que no anda en el consejo, que no se detiene en el camino, que no se sienta en la silla. ¿De qué? Tercer paralelo. De los malos, los pecadores y los escarnecedores. O sea, bienaventurado, ¿quién? El que no anda en el consejo de los malos, el que no se detiene en el camino de los pecadores, el que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Si se fija, es un paralelo y que va en progresión. Porque primero, ¿qué tenemos? Alguien que anda en el consejo de los malos. O sea, le está prestando oído al consejo de los malos. Eso. Podríamos decir que algo hasta no tan consciente. Está por ahí y de repente escucha esos consejos. Pero vea la progresión. Después dice que está en el camino con los pecadores. Primero escuchó, anduvo. Pero después empieza a andar, a estar en el camino junto a los pecadores. O sea, se empezó a acomodar. Y empieza ya a hacerlo en forma ya voluntaria. Pero por último, en esta progresión, se sienta ahora. No solo anda con los pecadores, ahora se sienta, ¿dónde? En la silla de los escarnecedores. ¿Sabes lo que es los escarnecedores? Los escarnecedores es alguien que blasfema. ¿Ya? Que en forma deliberada, ahora acusa, ataca. ¿Ya? Esa es la silla de los escarnecedores. La versión NBI lo dice así. Dice, ni cultiva la amistad de los blasfemos. No hace eso. Entonces nos vemos aquí una clara progresión que va de mal en peor. Ya partió como suavecito, pero después termina bien mal. Un predicador bastante famoso inglés de hace un par de siglos atrás, Spurgeon, dice, respecto a este salmo, dice, el mal, en este versículo 1, el mal es más bien práctico que habitual, al principio. Ya, el que anda en el consejo de malos. El mal es más bien práctico que habitual. Después se convierten habituados al mal y se detienen en el camino de los pecadores, abiertos que intencionalmente violan los mandamientos de Dios. Y solos van un paso más allá y se convierten maestros pestilentes y tentadores de otros, y por tanto se sientan en la silla de los burladores. Ya hay una clara progresión que va de mal en peor. O sea, si uno empieza a andar en este camino de los malos, va a ir de mal en peor. Sin darse cuenta, va a empezar a caer, pero después ya no es que no se dé cuenta. Después, en forma voluntaria, va a empezar a andar en ese mismo camino, a seguir los mismos, a tener los mismos pensamientos, a deleitarse en las mismas cosas que se deleita el pecador. Y por último, no se van a contentar con eso, sino por último va a tomar una actitud ofensiva de atacar ahora al justo, de atacar al que no hace el mal. Entonces, esto es lo que vemos en el versículo 1. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo dos caminos. De hecho, en la versión, en la Reina Valera, le colocan ahí un título: el justo y los pecadores. Vemos dos tipos de personas claramente acá: el justo y el impío, el justo y el pecador. Pero podemos darle una segunda mirada a este versículo. Podemos hablar ahora de influencia también. Si bien hay dos caminos, si miramos más profundamente, nos está hablando acerca de qué influencia nuestras vidas. De dónde recibimos esa, la influencia que guía nuestros pensamientos, que guía nuestras emociones, nuestra forma de vivir. De un lado o de otro lado. Esa influencia nos moldea. Entonces está hablando de que somos moldeados por los malos, pecadores y escarnecedores, o somos moldeados por la ley del Señor, por su palabra. ¿Por qué? Porque en el versículo 2, fíjese, dice: si no, partió con bienaventurado el varón que no hace esto, que no es esto otro y que no es esto otro. Si no, lo que hace el varón justo, ¿qué es lo que hace? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el contraste. Entonces hay un contraste claro entre el justo y el impío. Entonces, en esta influencia, o no influencia a los pecadores, los escarnecedores, o no influencia a la palabra. Andamos, estamos y nos sentamos con las cosas del mundo en forma voluntaria, vamos a empezar, hermano, a pensar en ellas. Esas van a empezar a evocar sentimientos en nosotros. Y pronto, sin darnos cuenta, empezaremos a deleitarnos. Fíjese, nosotros empezamos a escuchar primero. Eso empieza a entrar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Sin darnos cuenta, empieza a influenciarnos, empieza a moldearnos. Ahora, la forma de pensar de nosotros empieza a moldearnos. Pero más aún, cuando ya llegamos a la ciudad de escarnecedores, nosotros ya nos deleitamos. Nos deleitamos en la maldad. Nos deleitamos. Y esa es la situación del pecador. Se deleita en la maldad. Pero ¿cuál es el contraste? Que nos dice aquí que nuestro deleite tiene que estar en la ley. Nuestro deleite tiene que estar en la palabra. En este tiempo en que se escribía este salmo, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Tenían los 5 primeros libros. Ya la Torá, eran los 5 libros que tenía y no tenían más. Entonces está hablando de esa ley. Para nosotros, 2000 y tantos años más después que tenemos la palabra, la revelación de Dios completa, nos está hablando de toda esta palabra. Que aquí está nuestro deleite. Entonces, hermano, cuando nosotros le dedicamos tiempo a meditar y deleitarnos las cosas, eso va a empezar a moldear nuestros pensamientos y nuestras emociones. Los placeres, hermanos, del mundo, lo que nos entrega el mundo, va a despertar en nosotros cosas. Y va a empezar a moldearnos, ¿por qué? Porque le dedicamos tiempo. Cuando tú le dedicas tiempo a las cosas, esas cosas empiezan a tener influencia en ti. ¿Qué nos está mandando aquí en el versículo 2? Dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que dedicarle, ¿qué? Tiempo. Tiempo a la palabra. Pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás ahí meditando en la palabra? Porque después, ¿qué pasa? Cuando vemos que estamos mal o estamos en algún problema, Señor, ¿dónde estás? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Pero hemos actuado bajo nuestros pensamientos, bajo la influencia del mundo en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no le hemos dedicado tiempo a la palabra. Simplemente por eso. La palabra que ha pasado no ha venido a ser una influencia en nuestros corazones. No ha venido a ser una influencia en nuestra forma de pensar. Porque si así fuera, podríamos decidir como Dios quiere que decidamos, en su voluntad que es buena, que es justa, que es agradable, que es perfecta. Entonces, hermano, hay que dedicarle tiempo, porque si no, los placeres del mundo son los que van a moldear nuestras mentes. Porque, hermano, nosotros, yo creo que lo que todos queremos es amar lo que Dios ama. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Sabiendo que muchas veces no amamos lo que Dios ama. Pero eso en nuestro corazón, yo creo que honestamente todos queremos eso. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es lo que deseamos. Pero nos encontramos con la realidad y también chocamos con la realidad de que a veces amamos lo que Dios odia. Y odiamos lo que Dios ama. ¿Qué necesitamos? Meditar en la palabra. Día y noche. Nuestros corazones entonces, hermanos, se van a deleitar cuando meditemos en esta palabra. Y cuando meditemos en ella, no solo va a ser un ejercicio mental, un ejercicio intelectual, sino que en nosotros se va a empezar a convertir en un deleite, en algo que vamos a poder saborear. Y eso entonces es lo que nos está diciendo este Salmo. Es bienaventurado la persona que la palabra es un deleite para él. Es un deleite. Entonces la pregunta también nos surge, ¿nos deleitamos en la palabra? Yo creo que muchas veces la leemos, que a mí me ha pasado, y como que estamos igual, ¿cierto? ¿Y qué nos manda aquí? Vuelve a leerla. Vuelve. La leíste en el día, en la noche, vuelve a leerla. Quédate durmiendo pensando en esa palabra. Dale vuelta ahí, mastícala, piénsala. Piénsala, usa así el razonamiento que Dios te dio. Despiértate y sigue pensando en ella. Día y noche. Te aseguro que esa palabra va a empezar a trabajar por medio del Espíritu Santo en tu vida. Y de pronto va a empezar a encontrar sentido. Y te va a empezar a deleitar en ella. Y va a ver que no solo esa palabra es para ti, sino también que se la quieres compartir a otro. Porque esa palabra empieza a calar tan hondo en ti que le quieres contar a otro también para que el otro también se deleite en ella. Pero ¿cómo nos dice que tenemos que dedicarle tiempo? Meditar en ella día y noche. Y hermano, usted tiene que tener algo sumamente claro. El cristianismo habla de un Dios que tiene una relación con su creación. Un creador que se relaciona con su creación. ¿Cómo se relaciona? Por medio de la palabra. Es un Dios que habla. No hay ningún otro Dios, con minúscula, que hable. No hay otras religiones que planteen eso. Un Dios que tiene una relación, una intimidad con el ser humano. Nadie. Por eso Pablo hablaba de los dioses falsos que no hablan. No ven, no hablan, porque son dioses falsos, dioses con minúsculas, no hablan. Y si nosotros pensamos en la palabra de Dios es Dios hablando. Toda la gente que escribió estas palabras fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y así lo dice la misma palabra, dice que la profecía no tuvo su origen en los hombres, sino ellos hablaron siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios hablando. A Josué Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús mismo decía, y oraba al Padre por sus discípulos, decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces el cristianismo se caracteriza por un Dios que habla, un Dios que quiere una relación, una comunión. Y la única forma de relacionarse con alguien es estando tiempo. La única forma de conocer a alguien es estando tiempo con esa persona, conversando, ¿cierto? Usted, cuando se hace amistad de alguien, ¿cómo se hace amistad? Porque seguramente tuvieron un día, se encontraron y empezaron a conversar, y empezó una relación. La relación emocional, ¿cierto? Sentimental, un noviazgo, un pololeo, un matrimonio, se tiene que dar en base a eso, en el conocerse. Porque hay tiempo que se ha dedicado. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que dedicarle tiempo para que ese Dios nos hable. Entonces la palabra es Dios hablando. Vamos al versículo 3 entonces. Hemos visto este contraste. Ya el justo y el pecador, o más profundo, la influencia que provoca lo uno o lo otro. La influencia del pecador o la influencia de la palabra en nosotros. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Rocío partió leyendo Jeremías 17, que habla algo sumamente similar. ¿Cierto? Y leí y cantábamos Habacuc también. Algo también sumamente similar. ¿Por qué se usa esta metáfora del árbol plantado? Usted piense, en Israel el desierto es semiárido. Es semiárido. O sea, un árbol plantado junto a corrientes de aguas no es algo común, ¿ya? sino esa región, y la Biblia se escribió en esa región. Entonces ustedes tenemos que ponernos en el lugar de quienes escribieron los Salmos, ¿cierto? Y quienes escribieron la Biblia estaban en ese contexto. Entonces para ellos tener un río constante, corriendo agua, era algo que no se ve. O sea, los ríos, hay tiempos donde pasa agua, hay tiempos donde desaparece. Por lo tanto, cuando desaparece, su entorno es, no hay nada, muere. Entonces aquí es significativo lo que coloca en la palabra y en este Salmo 1, que habla de un árbol plantado. Un árbol que está siempre siendo alimentado por corrientes de aguas. O sea, podemos pensar en un árbol que está casi al lado de un río y que ese río corre agua. O si ese río se seca, hay otro río que cruza por otro lado y lo alimenta. Esa es la figura que tenemos en un contexto semiárido. Piensen en eso. Entonces, cuando inspirados por el Espíritu Santo se coloca esta metáfora en este Salmo, tiene que ver con algo bien profundo entonces. A lo mejor para nosotros es común, alguien miramos el sur, bueno, esos árboles siempre están verdes, pero en este contexto, no. Entonces, por lo tanto, este árbol está alimentado por estas aguas. Pero fíjese, este árbol ha sido plantado. No es un árbol silvestre, no es un árbol que se da, silvestre cuando algo que se da naturalmente, en alguna zona, por las características climáticas de ese lugar, las características de la tierra. No es un árbol silvestre, sino un árbol que alguien viene y lo planta. Viene y lo planta. Entonces, hermano, el que medita en la ley de Jehová, el que medita en la ley del Señor día y noche, es como un árbol que alguien lo tomó y lo plantó junto a corrientes de aguas. O sea, es Dios tomándote y colocándote en el lugar seco, colocándote ahí, junta un río que corre abundante y que empieza a alimentarte, empieza a nutrirte, empieza a fortalecerte. ¿Y qué pasa? Da fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Eso es lo que sucede cuando este árbol empieza a ser nutrido. Y esta imagen, como decíamos, es la misma imagen de Jeremías. En el mismo contexto, Dios lo revela así. Así somos cuando somos nutridos por la palabra. Somos como este árbol que está siempre verde. Estamos plantados entonces, hermanos, ahí por la gracia de Dios. Nosotros no nos autoplantamos en un lugar, sino es Dios que nos toma y nos coloca en un lugar y nos planta. Y Él empieza, ¿qué? A alimentarnos. Empieza a hacernos crecer. ¿Cómo? Comunicándose con nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. O sea, es Dios hablando. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos fortalezcamos, para que estemos dando siempre fruto. Para que nuestras hojas no caigan, sino estén ahí, no se marchiten. Es una mejor traducción, que no se marchiten las hojas, sino que estén ahí siempre verdes. Lo único árboles que pueden hacer eso es un árbol que está siempre alimentado. Entonces, hermano, ¿queremos cambio en nuestras vidas? Meditemos en la palabra de Dios. Así, hermano, vamos a dar fruto a su tiempo. A su tiempo vamos a dar los frutos necesarios, los frutos que tú esperas que tenga tu vida. ¿Cuándo se van a dar? A su tiempo. Cuando estés meditando en la palabra. Como te dije, esa palabra te va a influenciar, va a empezar a dirigir tus pensamientos, tus emociones. Y por lo tanto va a ser como este árbol y va a dar ese fruto. Versículo 4. No así los malos. Otro contraste. O sea, al justo, que es influenciado por la palabra, es como un árbol, ¿cierto? Verde, siempre verde. Pero ¿qué pasa con el que no es justo, con el impío? Aquí está este contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el tiempo. Así son. ¿Qué es el tamo? El tamo es la... No cacho nada de la tierra, la verdad. Soy un hombre de ciudad. Pero entiendo esto. Cuando se el trigo... Ya se saca el trigo, ya se, no sé dónde se echa, pero se trillar, ¿cierto? Así se llama el verbo, trillar, ¿cierto? ¿Y para qué se trilla? Para sacar la cáscara del trigo, de la semilla, ¿cierto? Esa cáscara, no sé en qué será exactamente, pero queda ahí también, junta. Se rompió, se sacó, pero está ahí. ¿Cómo se separa el trigo de su cáscara del tamo? Ese es el tamo, lo que lo rodea. Me imagino que es así. Y hay viento. Es tan liviano que el viento se lleva el tamo, se lleva esta cáscara. ¿Y qué queda ahí? Queda el trigo. ¿Se entiende, cierto? ¿Estoy bien los que saben de eso, no? Mi tía debe saber. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Ya, qué bueno. Entonces, así es. Imagínense, los malos, ¿cómo son? son como el tamo. Le hacen así y el viento se lo lleva. Se lo lleva lejos. Mira el contraste, el fuerte contraste entre el árbol plantado que ha echado raíces para alimentarse de ese río con una cáscara que se vuela. Como si nada. Llega el viento, se va. Así son los malos. Los justos son como este árbol que está ahí firme, firme, creciendo, dando fruto. Su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. ¿Qué pasa con los malos? Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. No se levantarán los malos en el juicio. Hermano, fíjese, hay una perspectiva eterna. No está hablando solo del momento. Si dice, los malos, ¿qué va a pasar en el día del juicio? Cuando Cristo vuelva y sea el juicio algo real que va a acontecer, ¿qué va a pasar con los malos? No se van a poder levantar. Tampoco los pecadores. Están hablando de lo mismo. El malo, el pecador, en este caso es lo mismo. No se van a poder levantar en la congregación de los justos. O sea, los justos sí se van a poder levantar, pero los malos no. Cuando Dios los llame, los malos serán así, serán llevados por el viento. Y así será, y eso es un hecho, hermano. Así será. Pero los justos permanecerán. ¿Permanecerán por qué? Porque Dios es el que guarda su camino. Entonces tenemos esta perspectiva eterna. Eterna. ¿Y qué nos está diciendo en el fondo aquí, hermanos? Que el mal no es eterno. Que el mal llegará un momento en que terminará. El mal tiene sus días contados. No sabemos cuándo. ¿Cierto? No sabemos. Dios lo sabe. Pero cuando Dios, Cristo vuelva, el mal terminará. Va a terminar, va a acabar. Por eso la Biblia es tan clara en Apocalipsis. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar en ese momento? Dice que Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que va a suceder y el mal ya no abundará. No abundará, sino solo estará presente la bondad de Dios. La bondad de Dios que nos suministra esta agua, que nos mantiene fuertes, que nos mantiene firmes. Versículo 6, y este versículo 6 es como un resumen. Es un resumen de este salmo. Fíjese, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tal cual. El camino, está hablando de caminos. El camino del justo, Dios lo conoce. Y este conocer, es mejor explicarlo, tiene que ver con un sentido de un amor súper cercano. Una intimidad, un cuidado. Por eso la versión NBI dice, porque el Señor cuida el camino de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los malos muere, porque no hay nadie que guarde de ella. El camino de los malos no tiene resguardos, no hay nadie que lo esté protegiendo en el camino del malo. Pero el camino del justo, Dios está protegiendo, Dios está guardando, que en forma amorosa está resguardando y protege ese camino. Por lo tanto, es sumamente claro, hermano, sumamente claro y sumamente absoluto también. ¿Se fija eso, lo absoluto que es? Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá, morirá, acabará, terminará. O sea, no podrán seguir andando en su camino. ¿Por qué? Porque su camino tiene fin. El camino de los justos no tiene fin. ¿Por qué? Porque alguien lo guarda. Es Jehová el que lo guarda. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. La misma idea. El justo tiene aflicciones, por eso le decía al principio, este afán de escapar del sufrimiento del ser humano es un error. Porque somos caídos, el pecado está en medio nuestro, en medio de nuestra sociedad. El sufrimiento estará siempre presente y aún más en la vida del cristiano. Porque Dios usa el sufrimiento para formar nuestra vida, usa el sufrimiento para formar nuestro carácter, usa el sufrimiento para mostrar lo malo que somos, para mostrar nuestro propio pecado, usa el sufrimiento para que nos podamos arrepentir, usa el sufrimiento para que seamos plantados en ese lugar y para que nuestro camino no perezca. Usa el sufrimiento para que nosotros podamos decir y contarnos entre los justos y decir que Jehová conoce nuestro camino, decir que Jehová cuida nuestro camino. Y así, hermano, entonces nos preguntamos, ¿dónde nos ubicamos nosotros en este salmo? Y es una pregunta para que tú te la hagas y la respondas en tu fuero interno. ¿Dónde nos ubicamos en este salmo? ¿En el camino del justo o en el camino del impío? ¿En qué lugar estamos? ¿Quién es justo? Hermanos, si se fijan, aquí este salmo está hablando de absolutos. No hay términos medios. Y eso es una constante en la palabra. Tenemos un Dios que es luz y que no está junto con las tinieblas. Imposible. ¿Cierto? Aquí es claro el camino del justo, el camino del impío. Jesucristo en Mateo hablaba del camino ancho y el camino angosto. Dos caminos. No hay caminos intermedios. Habla de que edifica su casa en la arena y el que edifica su casa en la roca. No existe el camino intermedio, el que la edifica ahí en una mezcla de las dos, no. Es lo uno o lo otro. Son absolutos. Un Dios santo que aborrece el pecado. Nuevamente, absolutos. Así es. Y en la palabra es bastante claro. O eres frío o eres caliente. Tibios no tienen cabida. Entonces, o es tu camino, lo conoce Dios, o tu camino perecerá. Así es la Biblia, habla de absolutos. Entonces, nuevamente nos preguntamos, sabiendo esto, ¿dónde nos ubicamos nosotros? ¿Dónde nos ubicamos en este salmo? Salmo 14:3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie. ¿Dónde te ubicas? Salmo 130:3 dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Si Dios tomara en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? Entonces nos preguntamos, ¿dónde nos ubicamos? ¿Nos podemos ubicar en el lado de los justos? Hermano, cuando vemos esto absoluto nos damos cuenta de que todos vamos camino a la perdición. Que no hay esperanza. Tal cual, porque es lo que nos dice la palabra. Así no hay esperanza. Porque nadie de nosotros puede decir que es justo. Nadie de nosotros puede decir que ha hecho lo bueno. Todos hemos escuchado el consejo de los malos. De alguna u otra manera hemos estado con los pecadores caminando. Incluso hemos estado en la silla muchas veces de los escarnecedores. Así hemos estado. Entonces ninguno de nosotros puede decir eso. ¿Y qué tenemos en la palabra que nos dice un Dios que nos exige qué? Perfección más encima. Un Dios que nos exige santidad. Pero la realidad es que no cumplimos en nada esa santidad. Entonces, ¿dónde nos ubicamos en este salmo? ¿En el camino de los justos o en el camino de los impíos? Bastante difícil ubicarse en el camino de los justos, hermano. Porque somos impíos, somos pecadores, somos escarnecedores, somos malos. Entonces, ¿dónde está la solución a este problema? ¿De dónde viene la solución? La solución, hermano, simple, el Evangelio, la salvación de Dios. Fíjate, la solución es el justo muriendo por el impío. Esa es la solución. ¿Quién es el único justo? Jesucristo. O sea, Jesucristo muriendo ¿por quién? Por el pecador, por el impío, por el escarnecedor. Este salmo, hermano, escrito siglos antes de que viniera Jesucristo, ya apuntaba a Jesucristo. Está apuntando a Jesucristo, a la obra que Él iba a hacer. Está apuntando a Cristo, nos está guiando hacia Cristo. Por eso este salmo no se trata de hacer o no hacer. No se trata, no hagas lo que hace el malo, entonces ahora haz esto. No. Se trata de, como yo le decía, ¿quién te influencia? ¿Te influencia el malo o te influencia Dios? La palabra de Dios. Ese Dios hablando es bien lo que te influencia. Porque Jesucristo, ¿qué es lo que es? La palabra está carne. El verbo se hizo carne. O sea, es Dios hablándonos. ¿Cómo no habló antes? Habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habla por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de la vida de Jesucristo habla a nuestras vidas. ¿Quiénes son entonces los justos en el versículo 6? Cuando dice Jehová conoce el camino de los justos, los justos, hermanos, son los pecadores que de alguna manera son contados como justos, cuando no lo son en realidad. Son los pecadores los justos, que se les llama justos, pero no lo son en realidad, como una locura. ¿Cómo esto? ¿Cómo un Dios santo entonces puede olvidar el pecado, puede pasar por alto la iniquidad? La respuesta, hermano, entonces, yo creo que todos la sabemos, la volvemos a decir, porque en esto tenemos que sustentar nuestra vida. La respuesta es que Dios sí tiene en cuenta el pecado. Dios no olvida el pecado, sí lo tiene en cuenta. Y sí requiere una justicia perfecta. Y esa justicia perfecta es la de Jesucristo, que se nos imputa a nosotros. Esa justicia se nos aplica a nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos contarnos en la congregación de los justos. Nos podemos contar en ese lugar y podemos estar claro con confianza en la vida que nuestro camino no perecerá, hermano. Tú no tienes que tener duda de eso, que tu camino no perecerá. ¿Por qué? Porque el justo murió por el pecador, por ti, por mí. El justo murió por el impío. Entonces, hermano, este salmo nos apunta y nos lleva a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades, dice Isaías. Dios sí tuvo entonces, hermano, cuenta nuestro pecado y lo castigó, ¿dónde? En Cristo. Sí lo tuvo en cuenta. ¿Y dónde lo castigó? No lo castigó sobre ti, sino lo castigó en su Hijo. Sí demandó Jesucristo, sí demandó justicia. ¿Y quién cumplió esa justicia? La cumplió Jesucristo, hermano. Entonces Jesucristo, hermano, ¿sabes quién es el hombre bienaventurado acá? Es Jesucristo. Jesucristo es el hombre bienaventurado. Por lo tanto, por eso nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Si queremos ser bienaventurados, ¿a quién tenemos que aferrarnos? A Jesucristo. Tenemos que aferrarnos a su obra perfecta, día tras día. Por eso, día tras día, meditar en su palabra. Jesucristo, el hombre bienaventurado, el cual nos otorga su justicia, para ahora ser llamados justos. Y el justo y la asamblea de los justos se goza ahora. Se puede deleitar. ¿Deleitar en qué? En su palabra. Porque su palabra es verdad. Ya lo estaba anunciando, que Jesucristo iba a venir y Él no iba a ser justo. Por lo tanto, su palabra es verdad. Dios es fiel a su palabra. Y por lo tanto, hermano, nosotros nos podemos realmente deleitar en su palabra. Y por su gracia podemos ser bienaventurados. Amén. Busquemos entonces, hermano, ser bienaventurados. Pero no tratando de hacer, sino meditando en la palabra. Cuando tú meditas en la palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Empieza a obrar y te empieza a llevar a obediencia. Te empieza a moldear tus pensamientos, empieza a moldear tus emociones. Empieza a darte entendimiento de las circunstancias incluso. Esas circunstancias que no entendías, empieza a tener un sentido. Porque la palabra es viva, es real, es eficaz. Da vida la palabra. ¿Por qué da vida? Porque alimenta. Por eso es la figura del árbol nuevamente. Alimenta ese árbol, lo nutre y hace que su hoja no se marchite, hace que demos frutos y hace que todo lo que hagamos, hermano, prospere. Todo, hermano, va a prosperar a la luz de su palabra. Amén. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios.